Amigos, nosotros les prometimos algo de música y que mejor iniciar esta entrevista con ese virtuosismo del maestro Terry Pazmiño, y él está aquí en nuestra cabina para hablar sobre los preparativos que se han realizado para este encuentro de guitarra, concierto que se realiza la noche de hoy a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro Terry, bienvenido a nuestro programa Zona Cultura. Es un placer estar aquí en esta radio y darles a los radioescuchas todo mi cariño, el abrazo y la gran invitación para esta noche en el Teatro Nacional a las 7 de la noche. Queremos que estén todos, que sea una convocatoria para todo de la amistad, de la música a lo grande. Este encuentro lo hace en compañía del colombiano Nikolai Luskatovsky. ¿Qué es lo que el público asistente verá en estos repertorios de ustedes? Estamos presentando nuestro trabajo compositivo. Todas las obras que hemos creado para la guitarra sola, para la guitarra a trío, a dúos. Y en fin, tiene, por ejemplo, arreglos del maestro Luskatovsky para la camerata de la Casa de la Cultura. Hizo unos lindos arreglos con las dos guitarras y el grupo musical de la Casa de la Cultura. Además estará el ballet de cámara del Ballet Nacional, que es un emblema de la danza, en el Ecuador. ¿Sí? Es decir que a más de el maestro Terry Pazmiño, Nikolai Luskatovsky, estará la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador. Cuatro elencos. Le decía que estará usted, estará Nikolai, así como también el Ballet Nacional del Ecuador y la Camerata de la Casa de la Cultura en este concierto. Así es, estaremos todo este elenco de artistas que van a formar parte esta noche. ¿Cómo quedó o cómo se presentará en este caso, cómo quedaron esos arreglos entre ustedes y la Camerata? Muy bien, un ensamble perfecto, no ha habido ningún inconveniente. Usted sabe que se trata de músicos muy profesionales que saben de su trabajo y saben cómo son la forma de acompañamiento a través de la música, y es el lenguaje que nos une. Vamos a dar la bienvenida también al maestro Nikolai Luskatovsky, quien va a presentar. Yo voy a intentar descubrir si es que estará el swing latin key, swing, a ver, ¿cómo es el término de este género suyo? Ok, Laurita, buenos días. El género es Flaming Latin Swing. Flaming Latin Swing. Okay. Lo escucharemos en este concierto. Maestro, ¿estará en este evento sí, claro, estas composiciones? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿podemos contar un poquito a detalle en qué consiste este Flaming Latin Swing? Ok. El Flaming Latin Swing es un género muy latino con la técnica flamenca. En este género se maneja mucho la música latinoamericana, sevillanas, preludios. Se maneja con el instrumento el cajón peruano. Quise incluir el cajón peruano porque es un instrumento que se presta mucho para el propio género Flamen Latin Swing, y porque es un instrumento latino. Ajá, y sé que hay algunas composiciones que las hizo usted aquí en Ecuador, sobre todo para aquellos que hacen arte en el Parque Elegido. Sí, claro. Mira, estas composiciones yo he trabajado sobre el Flamen Latin Swing en todos los países donde he estado, y de verdad que ha gustado demasiado, porque es una novedad. El Flamen Latin Swing es un género novedoso que ha gustado en todos los países, los 24 países donde yo he estado, y la música, no se pierde la esencia de la música latina con el Flamen Latin Swing. ¿Y cómo le va aquí en nuestro país en conocer estos ritmos que tiene el Ecuador? Excelente. Aquí, igual que en varias partes del mundo, ha gustado mucho acá en Ecuador. He tenido varios conciertos y lo que más ha gustado es el Flamen Latin Swing. Ahora, algo espectacular que me llamó mucho la atención fue el Ballet Nacional de Ecuador. Se le dieron 7 temas para escoger y ellos escogieron el Preludio Español, que es un tema de Flamen Latin Swing. Y precisamente ellos van a hacer su danza en función de este tema musical. Sí, claro. Ellos van a finalizar. Ellos inician con los dos temas que hace el preámbulo, la camerata. Iniciamos nosotros con la camerata y termina el ballet con el Preludio Español. Bueno, esto será parte de las actividades que se desarrollarán en el encuentro de guitarras, que estará el maestro Teddy Padmiño, Nicolai Luskatovsky. Así que tengo todavía 2 pases aquí en mi mesa de trabajo. Las 2 primeras llamadas que hagan en este instante se llevan estos pases. Les recuerdo el número de teléfono, 2220-966, 2220-966. Maestro Teddy, todo ese proceso de investigación que usted ha realizado será plasmado en este encuentro de guitarras del día de hoy. Sí, o sea, es parte del proyecto de investigación. Tengo 10 libros de investigación, de partituras y de la música ecuatoriana, en un trabajo de la música del patrimonio intangible del Ecuador. Es una colección que salió hace varios años, pero que actualmente ha tenido una gran acogida y también prácticamente estamos ya viendo ya los últimos ejemplares de la colección con el éxito y la que han tenido en universidades, en conservatorios, a nivel nacional, internacional. Yo creo que estoy muy satisfecho de lo que se hizo. ¿Qué se puede decir de este proceso que usted nos acaba de decir, de lo ancestral a lo mestizo? Bueno, se está formando la Escuela de la Música del Ecuador. La escuela académica, la escuela clásica de la guitarra ecuatoriana, que nada interfiere con lo popular, sino al contrario, se ha creado un mundo nuevo para la música académica. Está creciendo. Eso quiere decir que los jóvenes no solamente ya no pueden estar sacando al oído la música, sino que ya tienen la partitura y tienen una música completamente amplia, elevada, en este sentido. ¿Crece la música académica en Ecuador? La música académica ha habido poco, pero una parte lo hizo Carlos Bonilla, otra parte podemos decir que lo hizo los pioneros, que fue César León, pero no llegaron sino al mundo local, no lograron llegar al mundo internacional, al ambiente internacional, que es donde está la crítica más ardua, más pesada de la música académica. ¿Qué se necesita para que la juventud, todos los niños, los jóvenes, sigan abiertos a este mundo de la música académica? Más promoción, o sea, más apoyo de parte de las instituciones que están haciendo cultura en el Estado. No tenemos apoyo, no tenemos mucho apoyo y hay una reacción, o sea, una aberración en contra de la música, lo que no debe existir. Al contrario, debería haber un gran apoyo, debería existir una concentración de fuerzas que apoyen todo este proceso. A mí, yo considero que debe ser así. Bueno, maestro, permítame solamente dar respuesta a las personas que están llamando en este momento al 2220-966, que teníamos disponibles los 5 pases. Sé que se llevó el señor Lenin Mantilla, Jorge Ávila, Rommel Revelo, y nos faltaban, pues, en este caso, 2 pases. Así que las 2 personas, si es que ya llamaron, 2 más, ya no más. Bueno, al final les vamos a dar el nombre de las 2 personas que se han hecho acreedoras a estos pases, que irán al encuentro de guitarras entre el maestro Terry Padmiño y Nicolai Luskatovsky. Ruth Ávila es la otra persona y May Mantilla, Max Mantilla, son las personas que entonces se hacen acreedores a estos pases para que puedan disfrutar de este encuentro de guitarras que les estamos proponiendo el día de hoy, y que agradecemos la presencia del maestro Terry Pazmiño y Nicolai Luskatovsky, que están aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos en este instante de la riqueza de la música que existe en nuestro país, y sobre todo la defensa que tiene el maestro Terry Pazmiño respecto de la música académica, que sigue creciendo en gran medida y que nos hace el soporte de alguna forma de la importancia de la difusión para que la puedan conocer. Bueno, y hoy tenemos la oportunidad de ir hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche para disfrutar de este encuentro de guitarra. ¿Fórmulas distintas, maestro, entre Nicolai y usted en el manejo, en el estilo? Bueno, tenemos un estilo un poco diferente. Eso es lo que nos distingue. O sea, Nicolai tiene una formación más popular, más flamenca, ¿no? Lo mío es académico, es de hecho conservatorios de Venezuela, de Francia, de Australia. En cambio, él tiene la escuela, que ha estudiado en España, ha estudiado en Colombia, en otras partes, y trae una propuesta distinta, o sea, una propuesta que se marca más hacia lo flamenco, lo Latin swing, que le llaman, ¿no? Por ejemplo, incorpora en su música sigue con los minuetos, él hace barcarolas al estilo de la época de Mozart, y entonces eso es algo moderno, algo nuevo y novedoso, que no todo el mundo puede hacer una música de esta naturaleza. O sea, ya Mozart falleció hace 200 años, pero él está renovando ese espíritu de Mozart en la música, no con música moderna, se puede decir, música nueva. Entonces eso es una propuesta que el público tiene que escuchar, tiene que ver y dar su apreciación, porque a él le dicen que es innovador en este estilo, porque él viene de una herencia también europea, viene de Rusia, Lukatoski, su padre, pero también tiene la influencia de Colombia, que es su madre. Entonces tiene esa mezcla de latino y europeo, y entonces por eso que Latin Swing, o sea, eso es lo un que quiere dar. Flamenco latino. Con swing latino. Y mejor que él, que lo explique. Maestro Nicolai, esta propuesta que usted nos trae, fácil, difícil de acoplar con el trabajo del maestro Terry Pazmiño. Terry. Ok, sí. Maravilloso con el maestro Pazmiño. Una experiencia muy, muy rica, muy deliciosa para mí, donde he conjugado con muchos personajes en la vida musical y artística, y entre ellos el maestro Terry Pazmiño. Ha sido una cantidad de anécdotas musicales con otros músicos que he conocido acá, como el maestro Elgar Palacios, muy admirador también de mi concierto para guitarra y orquesta, dedicado y hecho acá en el Ecuador para el maestro Pazmiño. Se le entregó a la Orquesta Nacional, a la Orquesta Sinfónica Nacional, donde vamos a tocar el 25 de enero del año entrante. Ya está agendado ese concierto. Grandes eminencias acá en el Ecuador, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, y que ellos han sido admiradores de mi música, del clásico contemporáneo y del flamen Latin Swing. Vamos a tratar de escuchar nosotros a nuestro invitado también, Nicolai Luskatovsky, que tenemos algo ahí, por lo menos un fragmentito. Ahí estamos disfrutando de la música de Nikolai Luskatovsky, una propuesta que usted la podrá participar, que usted podrá participar esta noche, este miércoles 27 de junio a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí están ustedes escuchando Yasara, una propuesta que está dentro de su volumen número 23. Bueno, luego de haber escuchado y ahí la propuesta tanto del maestro Terry Pazmiño como de Nikolai Luskatovsky, nosotros vamos a dejarles con los micrófonos para que puedan hacer la invitación y la gente pueda darse cita el día de hoy. Empiezo con usted, maestro Terry. Sí, una invitación muy enorme a todo el Ecuador y en especial a los amigos de la ciudad de Quito a que asistan a este hermoso encuentro con el maestro Nikolai Luskatovsky y Terry Pazmiño. Estamos dispuestos esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a realizar una propuesta hermosa, una propuesta trascendente, histórica, que forme parte de, a más de todos los conciertos que he realizado en mi vida. Quisiéramos pedir el apoyo de ustedes en la asistencia, de que vengan al Teatro Nacional esta noche a las 7 de la noche. Esa sería mi invitación. Nikolai. Igualmente, es una oportunidad muy buena para toda la comunidad ecuatoriana. Los invitamos muy formalmente desde un banquete de música de guitarra nacional y música de guitarra internacional. Conozcan los nuevos géneros y de verdad que la oportunidad que ustedes van a tener es única. Con la camerata, que ellos van a tocar las obras de nosotros, es un ensamble que se hizo, unos arreglos especiales, y con el ballet. Esta oportunidad es única acá en el Quito, y cordialmente los invitamos para que no se pierdan este maravilloso concierto. Bueno, y también pueden adquirir los pases en la boletería del teatro, pueden hacerlo ya desde tempranas horas para que ustedes puedan darse cita, pues como ustedes ya escucharon, este encuentro de guitarras entre Terry Pazmiño y Nikolai Luskatovsky. Gracias a las personas que han llamado, a Lenin Mantilla, Jorge Ávila, Romer Revelo, Rud Ávila, Max Mantilla, y que se han hecho acreedores a los pases para el concierto de esta noche. Muchísimas gracias, maestros, por haber estado con nosotros. Muchísimas, Laurita Ríos, te agradecemos por este programa tan hermoso y que difundes la música del Ecuador y la gran música cultural de todo lo que hacemos los artistas en el Ecuador. Gracias.